viajar al pasado y decirle todo lo que ha pasado. Yo le diría al tío del pasado que no se enamore, que a nadie le diga cosas bonitas y no mande flores, porque no hay doctores pa' este mal de amores. Si se pudiera borrar la memoria o solo una parte de la historia, yo borraría el día en que te vi pa' no conocerte. Yo te creí cuando tú me juraste que era para siempre, que ahora estás ausente y qué feo se siente. Yo me negándote amor, creyéndome que era el único, a nadie besado yo, dando besos en público, verte con él me dolió. Y aún así no te odio, es que me falte tu amor, es que me falta amor propio. Yo me negándote amor, creyéndome que era el único, a nadie besado yo, dando besos en público, verte con él me dolió. Y aún así no te odio, es que me falte tu amor, es que me falta amor propio. En público, desde con él me